ritmo y sustancia. Estamos en comunicación con Estela de Carlotto. Estela de Carlotto, abuela de Plaza de Mayo, una militante histórica, una referencia para mucha de la militancia que hay en toda la República Argentina, con su valor y con su lucha, buscando sus nietos y los nietos de todas las abuelas también en esta lucha incansable. Bueno, lucha que se fue viendo recompensada, pero el año pasado, el 5 de agosto, apareció su nieto. Estamos hablando de Guido de Carlotto, que bueno, después de casi 36 años se volvió a reencontrar con su abuela. Esta es una lucha que terminó con un final feliz, afortunadamente, y bueno, aprovechamos esta ocasión para saludarla y para tener la palabra de Estela de Carlotto. Muy buenos días, Estela, gracias por esta comunicación. Hola, buenos días, ¿qué tal, cómo están? Muy bien. Estela, bueno, yo me imaginaba, viniendo para acá, un almuerzo, ¿no? En esa silla que siempre había quedado abierta para cuando esté tu nieto, ¿no? Y bueno, en un almuerzo, no sé si cómo te llevarás con la cocina, y que salís con la bandeja, con los fideos, por ejemplo, y ves a tu nieto, ves a tus hijos, ¿qué te pasa por la cabeza, qué te pasa por el corazón? No, me pasa de una alegría inmensa, de una felicidad, de una misión cumplida, y de pensar en su mamá, Laura, mi hija, porque al papá no lo conocí, pero lo estoy valorando día a día, porque ha sido realmente una persona maravillosa también, que ofrendó su vida por los derechos de los demás. Y entonces pienso que mi hija descansa en paz, sabe que su hijo entrañable, que lo tuvo a pesar del cautiverio, de las desventuras, de las torturas y los agravios, nació y es una persona de bien, una persona llena de vida y de arte, porque es músico, buena, sobre todo sana, desde alma y espíritu y cuerpo. O sea que para mí esto es el poder terminar mis días cuando Dios quiera, pero ojalá que me dé mucho tiempo para poder disfrutarlo, tranquila de que, bueno, mi cometido personal quedó satisfecho. No así todavía la de las demás abuelas que esperan con los brazos vacíos el encuentro de su nieto o nieta, y que tenemos que ayudarle a aquellas que hemos tenido la bendición de los encuentros a encontrarlos. O sea, mi tarea diaria, cotidiana, es seguir yendo a las abuelas, seguir viajando por el país, por el mundo, buscando nuestros nietos y buscando sobre todo la comprensión, la solidaridad de todos aquellos que puedan ayudarnos, si saben algo y que lo digan, o de los que dudan, porque hay algo que no entra en esa crianza, por más que haya sido buena, y que los vamos a ayudar a encontrar su identidad, que con eso hay que vivir, no con otra cosa. Saber, conocer su identidad, este derecho que bueno, se ha consagrado en Argentina. Estela, claro. Y esta militancia que tiene también, ¿no? De transformar todo ese dolor, también de transformarlo en algo bueno, en esto también los espacios de la memoria, que eso ha sido un ejemplo también de madres y abuelas, de decir, no quedarse solo en el odio, sino que la única manera de vencer el odio es la alegría. Claro, no, pero mira, nosotros felizmente en nuestra institución, y creo que en las demás instituciones también, pero bueno, yo hablo por la mía, la que presido, la que integro desde hace tantos años, no existe ese sentimiento de odio, de venganza, de cosa negra que perturba y más que ayudar entorpece. Nosotros amamos a los que buscamos, a los hijos, porque los llevamos en nuestro vientre, les quisimos dar vida para que vivan bien, que envejecieran cumpliendo con sus sueños y con su familia, y también a los nietitos, hoy hombres y mujeres, quizá ya padres de familia o madres de familia que nos están esperando. No hay odio en esto, no hay malos sentimientos, no hay venganzas, no hay revanchas, hay que poner las cosas en su lugar. A ver, tenemos la democracia más larga de nuestra historia y hay que cuidarla, pero muchísimo. Y qué mejor que cuidarla que con la verdad absoluta y la justicia total. Porque no puede ser que se consienta que alguien que torturó, asesinó, robó bienes, robó niños, pueda ser un ciudadano como otro que ha puesto el hombro para que este país progrese y ha tenido agravios y ha tenido miedos y ha tenido falencias en su vida cotidiana. Todo esto es parte de un trabajo institucional, es un trabajo no solo pensando en lo propio sino en lo del otro, y sobre todo en estos tiempos que se avecinan de volver a elegir un presidente, de gobernadores, etcétera, pensar bien qué queremos, con qué queremos seguir trabajando y luchando para que se establezca por fin lo que nuestros hijos que dieron la vida soñaban, que era la justicia social, que todas las familias tengan su bienestar, que tengan su casa, su trabajo, su educación, su salud, en fin, todo eso que es, no es una cosa que se pida como milagro, es una obligación que toda familia viva bien. Uh-huh. Estela, el candidato a presidente Daniel Scioli y también Julián Domínguez proponen esto de la creación de un Ministerio de Derechos Humanos, y también pensando los derechos humanos no solo en el pasado, sino que siguen pasando violaciones de los derechos humanos hoy. ¿Qué importancia significaría este pasaje de una secretaría a un ministerio, y qué expectativa genera en una organización como Abuelas de Plaza de Mayo? No, nosotros festejamos ese anuncio que hizo Scioli de crear un ministerio acá en Capital Federal, un ministerio que sería de central, ¿no es cierto?, porque sería del país y para todos, con consignas de a todas las provincias, participaciones de todas las provincias, darle más jerarquía es darle más espacio, darle más posibilidades, que no tenga impedimentos de seguir adelante en la búsqueda de la verdad, la memoria y la justicia. En cuanto a la provincia, yo tengo entendido que ya tiene el rango de ministerio, la secretaría que existe, pero que no se le ha dado, digamos, visibilidad a ese rango, porque de todas formas se ha trabajado durante largos años en tratar de, en cuanto a la provincia de Buenos Aires, de reparar y esclarecer todo acto violento durante la dictadura cívico-militar y con posterioridad ya en democracia, que sabemos que ha habido hechos que son repudiables y que hay que esclarecerlos. O sea que los anuncios estos son muy bienvenidos por nosotros. Estela, bueno, cuando empiezan a avanzar los juicios, y acá en La Plata, bueno, se está llevando una ciudad que conocés, y bien, se está empezando a juzgar en el caso de Techín, los responsables económicos, pero bueno, con Massot, vimos estamos viendo lo que pasa con el grupo Clarín, también con los Blaquier, hay una barrera, ¿no?, con los responsables económicos, que son los verdaderos beneficiarios de todo lo que fue la dictadura. ¿Cómo se avanza en ese sentido? Y bueno, se avanza trabajando día a día, abriendo el camino, haciendo entender a la gente, al ciudadano, que eso que están transgrediendo desde los propios medios de comunicación o de funcionarios o personas de poder económico, ¿no?, es perjuicio para todos, transgreden la ley. A ver, hay una ley que ya está aprobada hace tantos años de medios de comunicación, en la que nos tocó trabajar. Yo personalmente he ayudado a que esa ley tenga su letra, sobre todo en el respeto a los niños, por las transmisiones, lo que se emita con horarios que no convienen y que hay un desenfadado desafío porque realmente no lo respetan. Esa ley ha sido perturbada por los medios de comunicación monopólicos con presentaciones permanentes de protestas, de paralizar, y la justicia lamentablemente ha hecho lugar a eso, y todavía no tenemos un funcionamiento pleno y acabado de esta ley, que es maravillosa porque, aparte de regular la cantidad de medios que legalmente se pueden tener, también los medios de comunicación de cooperativas del interior, de todas las provincias, donde van a tener sus propias formas y mensajes, porque si no están mirando lo que pasa en Buenos Aires cuando estamos en Jujuy o en Ushuaia, y a veces hay problemas para dar a difundir ahí en su propia provincia, para resolver entre los ciudadanos de esa provincia, ¿no? Es, o sea que esto que perturba es un grupo minoritario, pero con mucho poder mediático y mucho poder económico, que lo han tenido siempre. Bueno, la sociedad rural es una de ellas donde yo creo que en el futuro quizá pueda llegarse a combinar la estrategia de que ellos sigan ganando como están ganando, pero no dejen de distribuir sus riquezas con los que no tienen, que es lo que se pide en cuanto a, bueno, yo no soy una entendida en eso, pero estoy viendo que así es la cosa. Sí, es una Argentina más justa para todos y todas, y también esto, que somos un país grande, con mucha gente, no solo la capital federal. Bueno, nosotros acá somos provincianos del interior, y eso se ve mucho, y cómo se empieza a distribuir la palabra, a ganar protagonismo también otras voces. Estela, por último, bueno, el Poder Judicial, ¿no? Que es el mismo poder Judicial que negó habeas corpus, el mismo Poder Judicial que miró para otro lado durante mucho tiempo, y es el mismo Poder Judicial que, por ejemplo, ahora es cómplice de Grupo Clarín, que es cómplice de los empresarios, que es cómplice de los grupos económicos. En algunos sectores se visibilizó una interna. ¿Cómo te manejas? ¿Cómo ves vos, que lo conoces, lo has caminado, lo has pateado? Sí, nosotros tenemos una larguísima experiencia con el servicio de la justicia, porque hemos trabajado aún en dictadura, visitando jueces de la dictadura, para pedirles si sabían sobre la llegada de algún niño en sus juzgados, jueces de menores, por supuesto, y que más que informarnos, escondían la información porque estaban entregándolos. O sea que esa complicidad está clara y probada. Pero bueno, ya llevamos más de 32 años de democracia, o casi 32 años de democracia, donde felizmente se van viendo quién es quién, y uno entonces, al que es un mal juez, lo combate, al que es un mal fiscal también, y sobre todo la Suprema Corte, donde, bueno, hay una cosa muy corporativa, donde se heredan los cargos, son intocables, hoy dicen blanco, mañana negro, y es como si nada. O sea que eso, que también es público, notorio y visible, entre todos tenemos que cambiarlo con las leyes, con la Constitución en la mano, con lo que corresponde hacer. Solo que nosotros sí lo respetamos, pero ellos no. Entonces lo que hay que hacer es seguir reclamando, siempre en paz. Nadie quiere violencias ni nada que perturbe la tranquilidad ciudadana. Sí, hay que seguir insistiendo con el caso de Bahía Blanca, que vos lo nombraste, donde hubo que hacer un esfuerzo acá en Buenos Aires para que se sacara del lugar a esos fiscales o esos jueces que estaban protegiendo a un periodista y a un periódico que había sido responsable de la muerte de muchos lugareños. Entonces, yo creo que en eso hubo una ganancia. Por eso hay que estar, hay que visibilizarse, y eso es lo que hacemos las abuelas, viajando, participando, conversando, hablando y concientizando a la población. Y este domingo, Estela, a celebrar la democracia. Exactamente, y es una obligación, hay que recordarlo. Esto es un paso, no es definitivo, es, para eso se llaman las PASO, porque es nada más que elegir los candidatos, y después la votación vendrá en octubre como corresponde. Estela, muchísimas gracias, te mandamos un saludo a vos, a toda tu familia, bueno, contentos de este primer aniversario también de haber encontrado a tu nieto. Creo que todo el mundo está muy muy contento, fue una noticia que nos alegró a todos. Te agradecemos, bueno, por esto también. Muchísimas gracias por este saludo, este cariño, y hasta siempre. Un abrazo para todos. Un fuerte abrazo. Adiós. Pasaba entonces Estela de Carlotto, la presidenta de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.